Católica está enloquecida esperando el final del partido. Se cumplen 50, terminó. Final. Lo ganó el actual campeón. Lo ganó la Católica. Lo ganaron los cruzados por la patria, Dios y la universidad. La Católica ganó el partido. Un partido que al final terminó ardiente. Realmente ardiente, electrizante. El clásico fue cruzado en domingo 17 de marzo. Marcador final. Esto es fútbol. Esto es pasión. Esto es ADN. Colo Colo 2. Pero Católica el campeón 3. Ese fue el relato de Héctor Tito Garrido por ADN Deportes en directo 91.7. ¿A quién le muestra el reloj el técnico de Colo Colo? Mario Salas en la mitad de la cancha, Cristian Ávila. Al árbitro del partido, está muy molesto, muy caliente Mario Salas. Y el que iba era Osvaldo Alegría, el PF, también lo sacó Salas. No lo dejó que fuera a reclamar al árbitro del partido. Iba recaliente el PF de Colo Colo, lo sacó, lo mandó a vestuario y fue el mismo comandante que le fue a reclamar con todo. Le muestra el reloj a Piero Massa, se va molesto de la cancha el comandante Mario Salas. Tuvo problemas sobre la hora, la Católica venía de ganar precisamente sobre la hora por la Copa Libertadores. Es todo fiesta, la UCE que otra vez vuelve a los abrazos en el Monumental, Benjamín. Sí, y me quedo con el abrazo especial, muy fuerte, muy cariñoso de Luciano Agüed con el Sacha Sáez en la mitad de la cancha. Agüed lo defendía en las semanas, en las prácticas de la Católica. Y hoy día respondió el Sacha con dos goles. Felicidad absoluta a los jugadores de la Católica. Ganaron a mitad de semana en la Copa Libertadores. Y ahora este clásico ante Colo Colo, los jugadores se van a despedir de los más de 2.000 hinchas de los cruzados que llegaron al Monumental. Le sacó el invicto también de paso al conjunto de Mario Salas, que no sabía de derrotas en el presente campeonato y hoy en la versión 176 del partido frente al conjunto de la Católica lo pierde acá en casa por 3-2. Lo marcaba el Benja. Ya estaremos también con Rocío para conocer la reacción de los hinchas. Antes, los primeros 5 de la tabla, Cabigol. Luego de 37 partidos ya no quedan invictos en la primera división. Católica y la Unión Española con 12. Luego viene O'Higgins y Colo Colo que se queda con 10. Quinto, Unión La Calera con 9 unidades. Ya sabemos también de lo que ha ocurrido. Seguirá esta jornada del fútbol chileno. Ahora a través de la señal del CBF escuchamos a Esteban Pavés. El error es susceptible de corregir y amerita también tomar precauciones para lo que viene y subsanar varias de las falencias que tuvieron. Sí, obviamente. Como lo dije, sabíamos que el partido pasaba por los contragolpes, sabíamos que Pucci y Chapita son jugadores rapidísimos, están pasando un gran momento y creo que por ahí pasa el partido y ya cuando quisimos reaccionar fue bastante tarde y también el arquero de Católica sacó dos balones espectaculares. Cambias el chip, buen viaje a los Estados Unidos y buena expedición con la Roja. Ah, muchas gracias. Era la palabra del seleccionado Esteban Pavés, que ahora del blanco piensa en el rojo con los partidos de la selección. Se quedan varios futbolistas de la UCE en la cancha que comienzan a establecer la zona de las declaraciones también para un equipo. Cabigol, que la próxima semana tendrá que jugar la Supercopa en nuestro país, el partido del campeón del torneo y de la Copa Chile de la temporada anterior. Y ese partido se va a jugar el próximo día sábado en Viña del Mar al mediodía, Palestino frente a la Católica. Estaremos también para conocer detalles de lo que ocurra en el resto del panorama. Hay partidos muy atractivos en el norte del país, por ejemplo, para lo que va a jugar en este caso el conjunto de Iquique, recibiendo a Palestino de Coquimbo, que enfrentará al copero Unión La Calera. Y el duelo que a las 20:30 van a animar Everton frente a Club Deportes Santos Fagasta. Buena figura también de Ituro a través de la señal del canal del fútbol. Sobre el final el equipo descendió, pero bueno, marcó una diferencia que para el rival fue difícil de lograr igualarnos. Y creo que hicimos un desgaste muy grande durante prácticamente todo el partido. El equipo corrió, metió. Cuando tuvimos la pelota lastimamos y fue un partido creo que muy bueno sobre el final. Obviamente que con el ímpetu y ello de la gente fueron para adelante, pero hicimos un gran partido en línea general. ¿Le atribuye al cansancio un poco los últimos minutos cuando Colo Colo se le va encima? Bueno, yo creo que también es parte de eso, ¿no? Del desgaste que se produjo tantos partidos. Importante que tuvimos durante la semana, jugamos contra Calera, el local, un rival que iba puntero, hoy contra Colo Colo, en mitad de semana jugamos contra Central, Copa Libertadores, es un partido muy desgastante y creo que sí, obviamente con el calor que hacía hoy, se tiene que sentir un poquito el desgaste. Por último, ¿te quedas con alguna tapada final, la que fuiste abajo cuando era el empate? Creo que esa, porque era el empate y bueno, gracias a Dios pude estar ahí, lo importante es que el equipo ganó, que marcamos una diferencia, prácticamente en juego también y eso es con lo que me queda. Ahí entonces la palabra de Matías Dituro. Y nosotros ahora también en la zona de la salida, ahora de los hinchas de Colo Colo tras la derrota frente a la Católica. Trabajo de Rocío Ayala a través de ADN Deportes. Hay varios rostros serios acá en la salida del Estadio Monumental. Vamos a escuchar algunas opiniones de los hinchas que, claro, empiezan a moverse. ¿Qué tal? Estamos en vivo para ADN. ¿Tu nombre? Diego. Diego, ¿qué te pareció el partido? Te veo con camiseta de Colo Colo, te veo triste también. ¿Podrías resumir un poco lo que viviste? Decepcionado. Todos pensamos que venían cosas. Esperábamos un triunfo, venía bien Colo Colo. Esperábamos esto. ¿Cómo se puede resolver? Hoy día pierden digamos, la punta del campeonato. Esto está recién comenzando, así que lo vamos a ganar igual. Así igual hoy día sumó minutos Paredes. Sí, no, si el capitán siempre suma. Vamos a salir campeón igual, esto está recién comenzando. Ahí con alguna cuota de entusiasmo este hincha que todavía tiene fe, vamos a escuchar a otro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal, Cristian? No. ¿Qué tal? Estamos en vivo para ADN. ¿Qué te pareció el partido en general? Más preocupante que Mario Sala en el segundo tiempo, dejó la banda derecha totalmente abierta. Gabriel Suazo estaba muerto, no tenía vuelta. Se equivocó, yo creo, en el planteamiento defensivo el segundo tiempo. Ya arriba y se hizo lo que se pudo y por suerte se terminó al menos remontando un 3-2, porque el 3-0 era vergonzoso. ¿Se demoró en despertar Colo Colo? Más que en despertar, yo creo que Salas apuntó más a un tema físico en el primer tiempo, esperando el desgaste de Católica también, pero no le resultó la estrategia, ¿ya? Y hizo los cambios muy apurados, esperando a lo mejor algún recambio físico para la banda derecha, que es donde no entraron también. Y en el tercer gol, bueno, un lamentable error del almirante Barroso, que no ha dado mucho, pero esta vez se equivocó y Brian, en lugar de apurarla, lo esperó y revivimos a un muerto como el Sacha. Solo para terminar, ¿tú aluces a que hubo quizás falencias defensivas el día de hoy? Más que falencia defensiva, mal planteamiento el segundo tiempo del bloque defensivo. Yo creo que fue error técnico el planteamiento defensivo el segundo tiempo y error en apurar muchos cambios y no tener un recambio para Gabo Suazo, que estaba muerto y no tenía de vuelta. Ahí está, entonces, muchas gracias. Bastantes críticos acá los hinchas de Colo Colo. Veamos si alcanzamos a escuchar algo de lo que declara en cancha hasta ahora a través de la señal del canal del fútbol, Luciano Agüet. Nos metan un poco de largo, pero creo que a lo largo de todo el trámite del partido fuimos justos ganadores. Después de un partido con Rosario Central que fue muy difícil hoy día, también complicado, pero siente que fueron muy superiores a Colo Colo en gran parte del partido, que quizás estuvieron de más para ustedes esos últimos dos goles, que efecto del cansancio lo atribuyen, que se le vienen encima. Sí, bueno, son cosas que tenemos que ir mejorando y manejando mejor la pelota para correr menos, para tenerla más y que el rival, digamos, cansarlo y digamos, quitarle esas ganas de querer empatar el partido. Creo que con un 3-0 tendríamos que haber manejado de otra forma, pero bueno, como te digo, el balance global, lo que fue toda la semana, lo que fue el cansancio de estos tres partidos, más que contento porque cerramos ganando un clásico, quedamos puntero y me parece que fue como lo soñamos, como lo imaginamos. No es fácil jugar con una amarilla. Se juegan este tipo de partido, ¿no? ¿Fue por reclamos, Amarí? Sí, pues no sé cómo la vieron por la tele, pero me pega un planchazo en la rodilla y el árbitro no le saca nada. Y bueno, y después en el medio salta, le saca amarilla a César por nada. Entonces, bueno, es hablarle un poco y a veces algunos árbitros que no te dejan hablar mucho, otros que sí, pero bueno, es normal, en un clásico, si no termina con una amarilla jugando en el medio, es medio difícil. Lo último, fuera de cámara hablábamos un poco de lo contento que te ponía los goles de Sebastián Sáez, un amigo tuyo aparte, compañero del plantel. Sí, bueno, porque trabaja muchísimo, lo sufre más que nadie, porque viste cómo son los goleadores, quieren hacer goles, él hizo goles en todos lados, entonces nosotros intentamos que tenga la situación y después, bueno, dependerá de él de meterla, pero bueno, ese es el goleador que mostró hoy, ese es nuestro goleador, nuestra carta, nosotros lo bancamos, el técnico lo banca mucho, la gente el miércoles se lo reconoció, el esfuerzo que hizo, entonces ojalá que sea un envión para que le haga bien al equipo, nada más, y para que se sienta bien él, porque la verdad se lo merece porque trabaja mucho. La palabra de Luli, como lo llaman en la Católica, Luciano Agüet, el exponente de Racing tras el triunfo de la Católica. 4 años pasaron, Víctor, para que la Católica volviera. Los abrazos acá en la cancha del Monumental contigo, Cauque. Escuchemos a Aníbal Mosa. Igual no dejaron mucho a armarlo, ¿entiendes? Entonces, claro, efectivamente con la entrada de Esteban, después con la entrada del Pájaro, se generaron más oportunidades, inmediatamente Colo Colo empezó a presionar más, así que, bueno, nos encontramos con un equipo también que tiene lo suyo también, así que no hay que merecer lo que es Católica. Aníbal, ¿el arbitraje qué le pareció? ¿Dejar mucho? Mira, la verdad las cosas que no quiero hablar mucho del arbitraje, porque si no después la gente cree que uno le echa la culpa al arbitraje, pero cada uno tiene su lectura, ustedes también la hacen, así que... ¿Y en cuanto a los elementos que cayeron en la cancha, sobre todo al final del partido, que no se haya detenido el encuentro? No sé, yo creo que debemos tener, yo lo que entiendo que tenemos cámaras de alta resolución y deben estar filmadas esas personas que tiraron esas cosas a la cancha, y hay que, ¿cómo se llama?, hacer las denuncias correspondientes, colocarlo a disposición de la fiscalía, carabineros, para ir erradicando este tema, pues. No estamos de acuerdo que ¿cómo se llama?, hayan otro tipo de noticias que no sean lo futbolístico, ¿me entiendes? Así que... ¿Pero cree que se van a tomar medidas contra estas personas? Se tienen que tomar medidas, yo espero que sí, pues. Claro que sí, hay una campaña también, ¿cómo se llama?, para ir erradicando a estas personas, porque no le hace que se pueden tomar. Identificar a las personas primero que nada, identificarla y colocar, ¿cómo se llama?, hacer una denuncia ante la fiscalía, aplicarle los códigos 101 o 102 para que prohibirle la entrada a los estadios. Hay una serie de medidas que se tienen que tomar. ¿Les ha costado con Católica este año? Le preguntan sobre la Católica, Aníbal Mosa. Señora María. Saluda a la señora María, que es clásica de Colo Colo, monumental. Yo también. Lo echa de menos. Ahora el abrazo de Aníbal Mosa con Daniel Morón, campeón de América. Continúa, que lo encontramos en el camino al que vamos. Hace tiempo que ellos no nos ganaban y nada, pues ellos también se reforzaron bien. Es un equipo que está bien, bien armado también, pero hoy día yo creo que el reflejo del marcador no es tal con el juego que hubo. Echa de menos al mago, ¿no? El mago se nota, po. El mago, cuando no tienes el mago, das chance, ¿me entiendes? Todo lo que te genera ahí en el medio campo, el mago. Así que nada, po. Seguir trabajando, apoyar el proceso de Mario Sala, apoyar a los jugadores. Y que esto, bueno, todavía tenemos cosas por delante todavía. Pase lo que pase en abril, el apoyo para Mario Sala sigue, ¿no? Sí, de todas maneras. Mario Sala firmó un contrato con Colo-Colo, ¿no? Lo firmó con una persona, si bien es cierto, hay un presidente de turno, pero ellos firman un contrato con la institución. Así que ellos tienen que estar sumamente tranquilos, nosotros vamos a seguir dándole el apoyo, ahora los voy a ir a saludar al camarín y nada, pues a contar del lunes, dar vuelta a la página y concentrarse en lo que viene. Aníbal, usted decía que todos teníamos una evaluación del arbitraje, pero su evaluación personal, ¿cuál es? No quiero dar mi evaluación personal porque no quiero desviar el foco y abrir un foco de polémica con los árbitros, no me interesa. El partido dijo que le había mandado un WhatsApp a Carlos Heller apoyándolo por las amenazas que recibió. Ahora se comenta que Harold May Nichols podría asumir la testera de Azul Azul. ¿Qué percepción tiene usted de Harold? ¿Y si le gustaría verlo en el archirrival? Tengo la mejor impresión de Harold yo. Creo que es un muy buen dirigente, creo que es una persona que le ha aportado mucho al fútbol. Y nada, pues, la mejor impresión de Harold. Hasta ahí la palabra entonces de Aníbal Mosa. Listo, Víctor. De ahí comenzaremos a elegir la figura. Llegó el momento, luego de escuchar reacciones en la cancha y también en las tribunas, de escuchar a los tenores. Lo decía Esteban Pavés a la pasadita, Juan Cristóbal. Con el Chapa y con Puch nos ganaron de arranque, y cuando reaccionamos ya era demasiado tarde, dijo el que arrancó como capitán de Colo Colo el 8 de los Albos. Para mí Pinares fue gran figura Pinares, Sáez también. Y se nota que en el primero, que venía con la inseguridad, con todo lo que se ha hablado en el último tiempo, le pega algo mordido, y en el segundo ya con... habiéndose sacado la mufa, ¿sabes? Ya con totalmente con confianza, define con mucha calidad. Claro, el partido, el primer tiempo fue mano a mano, duro. Un partido con mucho roce, con intensidad, pero con mucha imprecisión. Y que Católica, por un error grave de Izaurralde, se va al descanso ganándolo. Y luego en la segunda tiempo hace modificaciones profundas Salas. Manda a Jaime Valdés, manda a Paredes, manda a Mouche, y parecía que el empate estaba ahí a la mano, ¿eh? Que estaba madurito, y en un contragolpe Católica pone el 2-0, otra muy buena jugada de Pinares. Lo que sí, que Colo-Colo había modificado la línea de 3, o sea, la línea de 4, había puesto línea de 3, y ahí Barroso con Izaurralde por el sector izquierdo, la defensa estuvieron muy complicados, les cuesta ir a buscar fuera del área. Había un espacio, no había quien le acompañara, no estaba Suazo, no tenía retroceso Mouche, que solamente estaba para 30, 40 metros, pero no estaba a 70 metros. Entonces Católica aprovechó ese espacio, y pese a que Colo-Colo era mucho más punzante, era mucho más agresivo, era más peligroso, Católica tenía todo el espacio, tenía todas las ventajas para meter la contra. Dale. ¿Te puedo molestar un segundo? Que está el presidente de Universidad Católica, a ver si podemos escucharlo por acá. se la ha abierto el arco y espero que vengan muchos goles más. Se cierra una gran semana, una semana perfecta. Y ahora acá con todo por la Supercopa, es un desafío muy importante, tenemos el próximo sábado en Viña. Así que nada, muy satisfecho, la verdad que era una semana difícil, los tres partidos que teníamos, los tres costaron, así que se disfruta más así. ¿Cuál fue la clave hoy? En los jugadores después del partido a mitad de semana y el de hoy. Sí, yo creo que eso fue lo que ocurrió en los últimos 15, 20 minutos. Sin duda que el equipo ha tenido un desgaste enorme y nos viene muy bien esta descarga, al menos una semana completa para preparar bien. Respaldo absoluto para Sacha Saez, lo decía usted en Twitter. Es que uno ve cómo se entrega y todas las ganas que le pone y sabemos que es un jugador de calidad. Y a veces a todos los goleadores les pasa eso, se les cierra el arco y tiene que tener una jornada como esta para que se le abra de nuevo. ¿Cuál fue la clave hoy? Yo creo que el equipo jugó muy bien, muy completo. Yo creo que no hay ningún punto bajo. Me parece que se mantuvo la tranquilidad. Sin duda, claro, el final fue un poco complejo, con lo cual tenía que venirse encima. Pero la clave fue todo. Yo creo que el equipo completo se estuvo muy, muy sólido y con mucho deseo de ganar. Bueno, nuevamente actos de cayeron dentro de la cancha, Juan, pareció que no se detuviera el partido. Sí, la verdad es que donde estoy yo, el palco del otro extremo, no alcanzo a ver muy bien lo que cae, pero es lamentable, sin duda, lo que ocurrió ayer en Collao y lo que ocurre acá. Y bueno, hay medidas que fallan y que hay que tomar, sin duda, las acciones correspondientes. Será un tema también a conversar, me imagino, en el próximo Consejo de Presidentes, porque como usted bien lo decía, ayer ocurrió en Collao, hoy ocurre aquí en el Clásico. Sí, bueno, pero ahí están las autoridades, está la NFP, está Estadio Seguro, que tendrán que tomar las decisiones correspondientes. Lo importante es la integridad de los jugadores y hoy día por algún momento pareció que estaba en riesgo. Juan, como muchas gracias. Prudente. Vamos a escuchar otra pregunta para Juan Tagle, el presidente de Universidad Católica. Le preguntan por el partido, si es que hay alguna resolución, por todos los incidentes que han ocurrido. Con Carlos Jerez yo le expresé mi solidaridad ayer, también la expresé en forma pública y creo que la NFP, el Consejo Presidente, deben pronunciarse, no puede ser que un presidente tenga que recibir ese tipo de amenazas a él y a su familia. Así que me parece lamentable, ojalá que se investigue a fondo, ojalá que se descubra los que sean, y que esas personas nunca más puedan entrar a una cancha de fútbol. Somos ADN, escuchando a Juan Tagle, presidente de Universidad Católica. No es ámbito de mi preocupación. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra entonces de Juan Tagle, Víctor Cruces, acá a la salida del Monumental. Luca Tudor, nuestros amigos de Opta Javier, nos entregan la información de que la Católica hoy ganó con el 38.6% de la posesión del balón, pero ganó más del 55% de los duelos individuales el equipo de Universidad Católica. Dijiste que querías ver hoy a la banca de Colo-Colo, y cuando entró la banca de Colo-Colo, se terminó por desarmar el equipo, Luca. ¿Cómo que se terminó por desarmar, papá? Se desarmó el fondo, pero por lo menos los que entraron... A ver, a mí Mouche me encantó, yo no había tenido la suerte de verlo en vivo, es realmente un jugador distinto, se nota que es de categoría, de jerarquía, porque desde que entró... El problema es que no están bien. ¿Que no está bien? Claro, no, que no están bien ellos. Mouche no está bien, sí, Paredes sí. No está bien. No, obviamente que vienen saliendo de complicaciones, de lesiones, pero igual Mouche creo que generó muchos problemas, mucho miedo también en la defensa de la Universidad Católica. A Paredes le falta, obviamente se nota, dio dos, tres cosas que son muy importantes, como el pase también a Vilche, y sí, Valdés también lo noté un poquito lento, no con chispeza, en el sentido de tener un cambio de velocidad. Yo creo que el tema de los cambios no tiene que ver con que Colo-Colo haya perdido. Colo-Colo pierde porque se generan errores en la defensa. Sí, se puede cuestionar el tema de la línea de tres, pero si no se pierde la salida en el segundo gol y Barroso no se manda un condoro de esa magnitud, claro, las cosas son distintas, pero así el fútbol se forzó, Católica forzó eso, y quiero destacar a los dos goleadores, a Sáez primero, que la ha peleado, la ha luchado, y hoy obtuvo su recompensa, su premio. El primer gol, si uno puede decir que es medio fortuito porque le pega mal Pinares, pero hay que estar ahí, los goleadores tienen que estar ahí y hay que echarla adentro, porque no es tan fácil, por eso pagan plata por ello. Y el segundo gol, bueno, está ahí en el sentido de presionar a Barroso, en un minuto donde Católica se podría haber echado atrás. Y ahí, y define como goleador, lo hablábamos con Juan Cristóbal, que después del primer gol él también vuelve a tener confianza y define con la capacidad que tiene que tener un hombre en el área. Yo voy a volver a decir que en estos partidos se dan más opciones para los delanteros que juegan en este tipo de equipos, porque hay más frontalidad. Lo mismo le pasó a Vilche, porque le meten un centro perfecto, Mouche estaba ahí, la tuvo que cabecear hacia adentro, después también viene una jugada de Mouche, Valdés Paredes, donde él la tiene que invocar, y bueno, Católica fue más, dentro de un partido opaco. Yo creo que fue un partido con tres momentos muy claros. El primer tiempo, incluso hasta el segundo gol de Católica, luego hasta el descuento de Colo-Colo, que Colo-Colo se va con todo arriba, un poco desordenado, se parte en dos además, y ahí es donde incluso puede lograr el empate, tuvo ese cabezazo de pared muy bien rechazado por Dituro, era 4 centímetros a la izquierda de la mano del arquero de Soragol, pero bueno, lo supo aguantar Católica, lo pudo haber definido porque también tuvo en contragolpe un par de situaciones clarísimas. Recuerdo aquí una de Buonanotte, por ejemplo, que engancha entrando por la derecha y le pega al primer palo de Brian Cortés y se va desviado. O sea, también Católica pudo, si bien Colo-Colo pudo haber empatado en ese cabezazo Paredes, también Católica lo pudo haber afianzado, ampliado la ventaja con ese remate de Buonanotte. El partido estaba abierto al final, estaba abierto. Se pagó la entrada por esas 20 minutos finales, tuvo emoción. Cinco goles, un par de goles muy bonitos. Digamos que dentro de todo lo que cabe, que la expectativa fue cumplida. Ahí está el comentario, el primer apunte de los tenores, Juan Cristóbal Guarello y también de Luca Tudo. Ya escucharemos a los entrenadores. Opiniones de ustedes, ADN es clásico, a través del Twitter de ADN y también en el WhatsApp, más 569-77-727572, para dejar opiniones. Ahora escuchamos al Nacho Abarca en el Monumental. Escuchas ADN 91.7. La pasión que llevas dentro. Llenar el carro nunca fue tan fácil porque volvieron los inseparables de Unimar. Juntos mucho más barato. Haz todas tus compras y siente lo que es ahorro de verdad. Solo en Unimar, el supermercado de Chile. Remolques Tremac rentabilizan su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contáctenos en Tremac. Los que somos Movistar disfrutamos un 20% de descuento en todos los partidos de local de Colo-Colo con la app Club Movistar y alentamos de cerca al eterno campeón. Movistar, elige todo. ¿Te imaginas tener a Rivaldo y Vida en tu mismo equipo? Experto lo hace posible y te lleva 2 partidos de la Copa América Brasil 2019. Para participar solo debes ingresar tu ticket en expertoexperience.cl y listo. Joya Experto, juegue. Te invitamos a conocer el especial estudio trabajo de Easy, la mayor variedad y lo último en diseño de escritorios, sillas, organizadores e iluminación. Solo en Easy, tiendas y online. Las mejores carreras de caballo de Chile se viven mañana en Club Hípico. No faltes, Club Hípico, el club donde ganas más. La próxima vez que vayas con tu familia al estadio, llévala a la Jack New Refine 8+1. La van que lo tiene todo, pantalla touch, cámara de retroceso, aire acondicionado, bizona y más. Conócela en jackautos.cl o en la red Darko Center. Con tu crédito personal Scotiabank, consolida tus deudas, simplifícate y comienza a pagar en 3 meses más. Pídelo ahora en Scotiabank.cl o en sus sucursales. El hombre de hoy es moderno, pero ama la tradición. Contradictorio, pero posible. Así como tener zapatos con diseño cómodo y con tecnología, es posible. Es Guante. Becker nos apaña y presenta su nueva botella 340 retornable con una increíble promo a tan solo 4 por luca o 24 por 6 lucas. Consíguela en tu botillería más cercana. Participa por un viaje a Manchester para ti y tu acompañante con todos los gastos incluidos en casilleromanchester.com. Aquí tenemos a jugadores de una nueva generación, al igual que los adhesivos cerámicos Cadina. Tecnología, limpieza, cuidado de la salud y rendimiento en una sola mezcla. Cadina, maestro en adhesivos. Deportes Player, calidad que se impone. Philips 459 frente a Plaza de Armas. deportesplayer.cl. 42 emisoras en todo el país. La red futbolera más grande de Chile. Escuchas ADN Deportes en directo. La pasión que llevas dentro. De inmediato, trabajo de Rocío Ayala, ADN Deportes. Habla Gustavo Quinteros en el Monumental. Sí, habla en la sala de prensa. Escuchamos al técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros. Conforme. Después, a partir de los cambios, fue otro partido. Nos quedamos sin cambios defensivos por bandas. Y eso el rival lo aprovechó muy bien. Y nosotros tenemos que seguir mejorando a los centros de costado y estar más sólidos ahí en defender frente al arco. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Va la siguiente pregunta entonces. ¿Por dónde pasa el análisis defensivo? Le dicen la pregunta que le hacen a Gustavo Quintero. Anteriormente había destacado el trabajo en equipo y también los 60 minutos dijo que fueron casi perfectos. Es lo que ha respondido hasta ahora Gustavo Quintero, quien ahora tiene que responder la evaluación, digamos, defensiva que tuvo el equipo el día de hoy. Sí, no, muy bien. Yo divido el partido en la primera, o sea, en la primera parte, 60-65 minutos, y el otro, que cuando Puch se quedó sin piernas, cuando hicimos los dos cambios de Pinares y Fuenzalida, el equipo fue totalmente más frágil. No tuvimos la solidez del primer tiempo, ganábamos todos los duelos, no, el rival no nos llegó al primer tiempo, no tuvimos una situación en contra, creo, ninguna, o sea que estoy muy conforme, porque sé que el equipo, después de mantener un equipo dos partidos seguidos, el funcionamiento se vio ante un rival, un grandísimo rival que intenta atacar todo el partido. Entonces han demostrado tanto en defensa, la solidez en medio campo. Hoy fuimos contundentes también, más allá de que se fallaron goles muy claros, fuimos contundentes, hicimos 3 goles en una cancha difícil, ante un rival que venía muy bien, así que estoy muy conforme. Rocío Ayala, ADN. ¿Qué tal, profesor? Gustavo, por acá. Destacaba ya el funcionamiento del equipo, que en general será la figura para usted, pero también me gustaría saber, usted siempre le dio la confianza a Sebastián Sáez, quizás a pesar de las críticas, a pesar de que se perdía quizás goles prácticamente solo, tenía la pólvora mojada incluso en algún momento, y hoy día responde, y hoy día marca, y hoy día incluso podríamos decir que es una de las grandes figuras del partido. Me gustaría su evaluación sobre Sebastián Sáez, y bueno, sobre esta semana que termina coronándose casi perfecta. Sí, yo hablé mucho con él. Él trabaja siempre muy bien para el equipo. Él hace la parte táctica, la primera presión la hace él para el rival que nosotros queremos que salga jugando, de la manera que salga jugando, él lo hace muy bien. Y eso ayuda muchísimo al equipo. Entonces hablamos siempre que él tiene que trabajar para el equipo siempre, más allá de que si puede o no puede hacer los goles, lo hará otro, pero él tiene que trabajar para el equipo. Hoy le tocó convertir, falló uno también en el primer tiempo, o dos, que podría haber hecho más de un gol, pero él siempre está, porque yo siempre le digo que lo más difícil es que generar situación y estar en el lugar donde tiene que estar el delantero, y él siempre está ahí. Bueno, hoy estuvo, definió muy bien, y bueno, ayudó muchísimo para que el equipo pueda ganar. Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Somos ADN. ¿Cómo te va? Acá escuchando la conferencia de prensa de Gustavo Quinteros, entrenador de Universidad Católica. Aquí le preguntan si se manifestó, digamos, el planteamiento que tuvo antes de la semana previa, digamos, al partido con Colo-Colo. Si realmente se manifestó la idea en la cancha el día de hoy ante Colo-Colo. Yo tenía pensado, uno siempre como entrenador tiene pensado el primero, el segundo, el tercer cambio, de acuerdo a cómo, si vas ganando, si vas empatando, si vas perdiendo un partido. Entonces me imaginaba que por ahí Fuenzalida era uno de los que tenía que salir, por todo el esfuerzo que viene haciendo en los partidos seguidos que tenemos. Era poner a Pinares por banda, meter a Lobos adentro para mantener el equilibrio, pero bueno, los dos jugadores que pueden jugar por banda, tanto Pinares como Fuenzalida, salieron. Y ahí nos cambió toda la estrategia. Nos quedamos sin jugadores que puedan ayudar defensivamente o hacer el carril. Puch se quedó sin piernas porque es otro de los que viene jugando muchos partidos, muchos minutos. Entonces el rival aprovechó muy bien y bueno, no fuimos sólidos ahí frente al arco donde tenemos que defender las pelotas aéreas. Pero creo que uno cuando piensa, hoy no salió el tema de los cambios porque no pudimos fortalecer o mantener el equilibrio que tenía el equipo, porque los jugadores que salieron eran los indicados para jugar en esas posiciones donde el rival aprovechó, ¿no? Así que a veces se complica de esa manera porque no tenés pensado sacar a un jugador y lo tenés que sacar por distintos motivos. Le preguntan por el control de Colo-Colo. O sea, los 60 minutos no tuvimos un centro de costado, no tuvimos, creo, no me acuerdo, una muy clara, pero sí al final, los últimos 25, 30 minutos, ellos aprovecharon muy bien lo que te estoy diciendo. Quedamos con un equipo con menos equilibrio y menos marca, cansado del trajín, algunos jugadores. Y bueno, el rival aprovechó y creo que los últimos 25-30 que fueron todo de Colo-Colo. Después de los 60 minutos fue Católica, fue superior. En todo momento hizo 3 goles, podía haber hecho 2 o 3 goles más. Marcelo Sepúlveda, Fox Sports. Continúa la conferencia de prensa de Gustavo Quintero. Somos ADN Deportes. Gracias. Vamos a ver qué es lo que le preguntan. Se insiste con que cortaron mucho el circuito de Colo-Colo, que no lo dejaron tocar en paz, le manejaron el partido. De hecho, el robo de pelotas aquí, preguntan, sí, es muy, muy adelante. Nosotros le dimos los primeros 20, 25 metros de salida para que tenga la pelota a los centrales, que no habíamos entrenado así. Cortar el circuito el pase para Suazo, para el otro interior, y ahí era donde teníamos que robar y atacar rápido. Yo creo que no pudieron nunca encontrar el pase interior, no tuvieron salida clara, no pudieron generar fútbol asociado, pero fue gracias a la gran disciplina táctica que tuvimos y el equipo la cumplió a la perfección, así que más allá de eso, es importante tener jugadores disciplinados que hagan lo que hay que hacer para contrarrestar lo que hace el rival. En este caso lo hicieron muy bien, se nos presentó un partido muy favorable con 3 goles arriba, y bueno, y después sí, se presentó un partido muy favorable a ellos por los cambios que lamentablemente tuve que hacer. Se le pregunta por la posición de los mediocampistas. ¿Se va a prescindir de usar un volante creativo de quién más? Este equipo jugó con los dos sistemas y con los dos sistemas anduvo bien. Yo lo que espero es que se recuperen todos. Tenemos una semana un poquito más larga ahora, de acá hasta el sábado, para jugar un partido muy importante para la institución, y vamos a seguir mejorando lo que tenemos que mejorar con este sistema, tratar de adaptar primero a los jugadores que tenemos y tratar de que cada uno de los que tenemos puedan hacer su mejor trabajo en cada lugar, en cada posición. Por supuesto que cuando tenés un media punta que juega por dentro y le cuesta jugar por fuera, es más difícil cumplir con el sistema, pero bueno, tendremos que entrenar las dos opciones, como hicimos desde que llegué, ¿no? Entrenamos con el 4-2-3-1, 4-3-3, y de las dos maneras el equipo funciona. Estos últimos partidos, los partidos más importantes a partir de Calera, hemos jugado con un 4-3-3 y el equipo ha crecido mucho, así que es muy posible que sigamos manteniendo el sistema, pero tenemos que entrar con un sistema que pueda después, durante el partido, si es necesario, poder cambiar y poder aprovechar jugadores importantes que pueden jugar en otras posiciones, ¿no? Ricardo Canales, CDF. Continúa la conferencia de Gustavo Quintero. Somos ADN Deportes en vivo, escuchando las palabras del técnico cruzado. Aquí le preguntan por la conformidad que tiene con respecto al primer tiempo, destacando el desempeño de Benjamín Kusevich. Muy bien, tenemos jugadores, la verdad que cuando faltan jugadores importantes, que también para mí son titulares, caso Lanaro, el caso Bonanote, el mismo Carreño, no sé, para nombrarte algunos, Reboledo, Toselli, son jugadores que pueden ser titulares, o son titulares para mí. Yo los considero de esa manera, más allá de que juegue con continuidad otro. Yo no puedo pensar solo en 11 jugadores, tenemos un montón de partidos, tenemos que pelear un campeonato durísimo contra equipos que juegan muy bien, de verdad, que son muy muy duros, que están muy, que tienen buenos jugadores, muy bien trabajados tácticamente. Tenemos que pelear una Copa Libertadores que empezamos de una manera desfavorable, que ahora ahora después del segundo partido nos acomodamos un poco en el grupo. Entonces tenemos que pensar que tengo más de 11 jugadores que son titulares y los voy a usar de acuerdo al rival, de acuerdo a características. Hoy, dando un ejemplo, para ser más claro, hoy jugó Mañasco y no jugó Reboledo. El otro día jugó Reboledo, lo hizo bien. Hoy jugó Mañasco, tiene otra característica, por ahí es distinto en la marca. Entonces tengo uno de una característica, otro de otra, lo pongo de acuerdo al rival que tenemos que enfrentar, al extremo que va a jugar de ese lado. Entonces eso me gustaría tenerlo en todas las posiciones, ¿no? Y en muchas de las posiciones lo tengo y lo estoy utilizando, así que estoy contento con el plantel y bueno, ahora que ya se recuperaron casi todos, falta Lanaro y falta Savera, que hizo fútbol con la sub-20, estuvimos mirándolo un rato ayer. Así que quiero lo antes posible tenerlos todos a disposición, más allá de que va a ser un lindo problema después para mí. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. La última pregunta para Gustavo Quinteros, el entrenador de Universidad Católica. ¿Recuerdan el partido de Copa Viña, donde también ganó Universidad Católica? ¿Cuánto influyó para el planteamiento del día de hoy? Sí. Fue muy, muy similar, muy similar. Hoy jugó Pinares por Carreño, después fue muy similar. Creo que jugó Kusevi por Lanaro en esa posición, pero fue prácticamente la misma forma de juego, el mismo entrenamiento previo para jugar contra un rival que juega de esa manera. Y bueno, los dos partidos fueron perfectos. Bueno, este hasta los minutos 60 y pico, un poquito de los primeros minutos del segundo tiempo, hasta que empezamos con los cambios. Y también hasta que empezamos a sentir un poco el cansancio lógico de los partidos anteriores, que fueron durísimos. ¿Hay más preguntas? Finalizamos la conferencia de prensa. Muchas Buenas gracias. Buenas tardes. Ahí está entonces la palabra de Gustavo Quinteros. La escucharon por ADN Deportes, donde, claro, se habló mucho de fútbol, de planteamientos tácticos y también de lo que vendrá la Supercopa que tiene que jugar Universidad Católica ante Palestino. Ya viene Mario Salas y lo vamos a escuchar en ADN. Rocío, contigo para que nos cuente de tu figura, premio Poyi Experto del clásico que acá ganó la Católica Colo-Colo. Me voy a quedar con el Sacha. Ahí está, otro más para Sebastián Sáez. ¿Usted, mi querido Nacho Barca? El Chapita, el Nacho se queda con José Pedro Fuensalida. ¿Algo que agregar, Juan Cristóbal, Luca, a lo que recién acaba de decir, esperando por Salas, del técnico de la Católica? Sí, sintió la ausencia de Reboledo. Muy tranquilo, porque el equipo ganó, porque ese 3 triunfos consecutivos contra 3 rivales difíciles, ¿eh? No era una semana facilita para Católica y la saca adelante. Y en un momento el mismo reconoce que el partido puede haber sido para cualquiera, pero bueno, lo termina resolviendo bien Católica, aguantando sobre el final. También Colo-Colo no tuvo tantas ideas, no generó tantas ocasiones de gol, sí generó un par, hay que decir, pero los descuentos llegaron un poquito tarde como para armar una reacción más contundente. Termina ganando Católica, encaramándose en la punta, desplazando a Colo-Colo. Va a tener por lo menos un tempito para reflexionar y para descansar. No sé qué equipo va a parar el próximo sábado, ¿eh? Juega la Supercopa, siempre los títulos son importantes, no se regalan, hay que jugar los partidos, hay que sumar para él, de entrada quedarse con una Supercopa le viene bien, pero también tiene que pensar en el camino largo que tiene Católica, más que largo, por lo menos un camino exigente en el corto plazo, y no sé qué formación irá a poner. Rocío. Si se sienta el técnico de Colo-Colo, va a comenzar la conferencia de prensa. Están probando los micrófonos. Se ve bastante serio el técnico de Colo-Colo. Y ahora sí, van a pasar el micrófono para que ya se dé inicio a la conferencia de prensa. No, estaba malo. está mal el micrófono de las preguntas. Se está probando, se está arreglando, un poquito de demora. Ahora sí, va a comenzar. Estamos esperando. Ahora sí, le van a hacer la primera pregunta. La vamos a escuchar. ¿Cómo lo siente? Un traspié, el equipo no entró bien en los primeros 45 minutos, por momentos muy superados por Universidad Católica. ¿Cómo lo analiza estos 90 minutos y esta derrota? Sí, muy buenas tardes a todos. La verdad que muy similar a lo que acabas de decir, un primer tiempo en que yo creo que gran parte del primer tiempo fuimos, Católica se vio mejor, jugó mejor, y no pudimos tener el control del partido, ni siquiera poder superar, ¿no es cierto?, la barrera defensiva que Católica nos entregó. Después del primer gol, creo yo, alrededor de los 15 minutos, por ahí, no recuerdo muy bien, reafirma, ¿no es cierto?, un poco lo que es la forma de jugar de Católica. Y que lo hace tan bien, ¿no es cierto? Porque un equipo que con esos argumentos futbolísticos lo hace muy bien, y nosotros nos vimos superados en el primer tiempo. A pesar de que si uno se pone un poco a hilvanar o a hilar con el tema estadístico, solamente nos hace un gol. Y los otros dos goles fue supuestamente cuando nosotros mejor estábamos. Entonces se da bajo también una situación en la cual es concentraciones nuestras, sumado a que ya el segundo tiempo con la entrada de Esteban y de Jaime, ya quedamos con mucho espacio, y ellos lógicamente lo aprovechan. Era un poco de ir por todo o seguir esperando o mantener un resultado. Y la verdad que nos interesaba más cambiar y modificar el resultado. El segundo tiempo Colo-Colo se vio mejor. Siento que también nos faltaron argumentos futbolísticos. Yo creo que Colo-Colo el segundo tiempo es una tromba al final, pero es una tromba basada en mucho coraje, en mucha actitud, en muchas ganas de revertir esto, y que es algo muy loable también. Pero nos faltaron argumentos futbolísticos y de alguna forma nos generó una situación en la cual no pudimos revertir. Al final nos hubiésemos quedado con un 3-3, y es que entra la pelota en el palo de Andrés, me parece, y el cabezazo, sobre todo el cabezazo de Esteban. Pero en general el análisis y la reflexión pasa por el argumento futbolístico, y creo que en muchos pasajes del partido fuimos superados por la Universidad Católica. Continúa la conferencia de Mario Salas. Aquí la escuchas por ADN Deportes. Escuchamos la siguiente pregunta. Bueno, coincide mucho el análisis también que planteaba recién el entrenador visitante. Él decía, bueno, fueron 60 minutos para nosotros, los últimos 30, todo de Colo-Colo. ¿Usted cree que se dé esa dinámica del juego? Bueno, responde también al resultado, como usted lo indicaba, pero ¿cree que el valor también de las individualidades que suma Colo-Colo en el segundo tiempo le da un mayor volumen al equipo y lo hace en ese sentido terminar dominando? Disculpe, yo creo que es un poco de todo. Es un poco los jugadores que entran, que lo hacen bastante. Lo hacen bastante bien. Nosotros cambiamos el sistema. Ya no jugamos con un delantero, jugamos con dos delanteros. Nos vemos en una situación en la cual nos toca arriesgar, ¿no es cierto? O sea, ponemos toda la carne encima con el afán de ir por los goles. Ellos también se confían un poco con el 3-0. Yo creo que también en algunos momentos se da esta situación de que a lo mejor del partido de mitad de semana de ellos. Entonces hay una serie de cosas que analizar. Lo que realmente a mí me queda es ver qué nos pasó en esos minutos, los cuales no pudimos ejercer una superioridad sobre ellos, y en base a lo que mostramos también en los últimos minutos del segundo tiempo, es por qué no lo pudimos hacer antes. O sea, ahí hay oportunidad de mejora, y hay harto en lo cual trabajar. Claro, y viene un receso, y pensando en el futuro, en ese sentido, estos nombres, digamos, que son referentes, jugadores de experiencia, ¿usted cree que a Colo-Colo todavía le queda para dar un salto mayor? Quedó demostrado que, bueno, tiene características individuales, personales, que pueden hacer que este equipo pueda dar mucho más todavía cuando se sumen nombres, por ejemplo, como el de Valdivia, sí, y los que hoy vinieron desde la banca. Sí, de todas maneras, son nombres que, y son jugadores que no solamente tienen importancia cuando pierde el equipo, porque esos nombres salen a relucir cuando pierde el equipo, pero sino que para nosotros la importancia de Jorge, de Esteban, la importancia de Jaime y de todos los que nos están en este momento jugando en forma regular es siempre. Son jugadores de una trayectoria, no solamente ahora que perdemos, sino que siempre a uno le gustaría tenerlo. Continúa la conferencia de prensa para Mario Salas, técnico de Colo-Colo. Escuchan la siguiente pregunta. Canchas fue factor en el segundo tiempo, principalmente en uno de los goles de Colo-Colo. Y es muy complicado tenerlo en la banca, Esteban Paredes, por todo lo que genera en el ambiente, por esta camiseta que desplegaron los hinchas, por los gritos constantes pidiendo a Esteban Paredes. No, la verdad que no. Uno entiende a la gente, pero la verdad que no me genera absolutamente nada. A mí personalmente, y lo de Esteban es elogiable, en el fondo si ustedes se pueden ver el segundo gol nuestro a un jugador que está, ¿a cuánto? A 5 o 6 goles de perfectamente la podría haber agarrado y haber definido él y ve a un compañero en mejores condiciones y se la da, entonces ahí demuestra la jerarquía que tiene Paredes, no solamente jugando, ¿no es cierto? No solo esta cuestión de talento futbolístico, sino que también en el sentido de equipo que tiene. Entonces esas son cosas que hay que valorar y que realmente uno personalmente las valora. ¿Qué tal, Mario? Estamos en vivo acá por ADN Deportes. Ya hablabas de que tuvieron que tirar toda la carne a la parrilla y quizás me gustaría hacer tu análisis con respecto a la parte defensiva, esta otra faceta del juego, sobre todo de la línea de tres que tienes que poner en el segundo tiempo. ¿Cómo te pareció que funcionó el equipo en sí? Si crees que por ahí Católica se le abrieron más espacios que quizás al revés para Colo Colo de ir hacia el arco rival. Sí. Es que es como algo lógico. En el fondo, al quedar con línea de tres, quedamos sobre todo con mucho espacio por banda. Y Católica, yo creo que ahí hay gran mérito del entrenador de Católica, es que nos deja tres jugadores arriba y bien abierto. Entonces nos genera una situación en la cual no pudimos controlar. Así que yo creo en algunos momentos, en algunas situaciones, que hay mucho mérito de Quintero en eso de poder apreciarlo y poder tener una respuesta frente a lo que nosotros ponemos. ¿Pero falta trabajar todavía esa línea de tres? Sí, falta por trabajar la línea de tres, falta por trabajar la definición, falta por trabajar la generación de la jugada, falta por trabajar la salida desde atrás, falta por trabajar siempre. Uno nunca termina de trabajar. Yo creo que esto es un proceso de aprendizaje permanente para nosotros. Esto hoy día fue un partido que no pudimos ganar y que de alguna forma nos muestra alguna falencia. Nosotros tenemos que aprender a jugar como juegan los equipos, como nos juegan los equipos como Católica. Ahí está el tema. Porque por un lado tenemos que mantener una solvencia defensiva que nos permita siempre mantener el cero en nuestro arco. Porque los equipos que juegan como Católica son equipos que les favorece mucho el tema del ir ganando. ¿No es verdad? Porque potencia y refuerza su forma de jugar. Y nosotros de alguna forma tenemos que aprender, lo primero, a tener una solvencia defensiva que nos permita siempre luchar por el 1-0 o por luchar por el gol, ¿no es cierto?, que nos da el triunfo y no luchar por el gol que nos da el empate. Y después, por otro lado, nos tiene que tener una posición en que sabemos que en algunos momentos nos vamos a quedar en esta situación. Y que los equipos nos van a jugar, ¿no es cierto?, cediéndonos el espacio y saliendo rápido en transiciones. Y eso, ¿no es cierto?, es un tema que más allá de cambiar, ¿no es cierto?, una propuesta, una forma de jugar, es entenderlo y es aprender a jugar de esa forma. Lo que nos hace un mejor equipo, lo que hace un equipo mucho más fuerte, es poder tener las respuestas defensivas y las respuestas ofensivas para poder, ¿no es cierto?, tener el control del juego y hacer que el partido vaya por los caminos que nosotros queremos. Continuamos escuchando la conferencia de prensa de Mario Salas, técnico de Colo-Colo. Escuchamos las dos preguntas que tienen acá. Y la otra pregunta también, aparte, si se dio el partido que esperaba y cómo les va a venir la fecha FIFA de ahora, de esta semana. Se dio el partido que nosotros esperábamos, sí, en parte sí. Pensábamos que Católica no iba a jugar de esta forma. Lo que nunca esperamos es que Católica no hiciera el primer gol, ¿no es cierto? Entonces un poco nos cambia el plan A. Después, lógicamente, tenemos respuestas, queremos tener respuestas y otras opciones para poder manejarlo, pero la verdad es que lo pensamos así y en algún momento no tuvimos respuesta ni desde la parte técnica ni desde la parte cancha. Otra consulta para Mario Salas. Nosotros estamos en vivo acá por ADN Deportes escuchando al técnico de Colo-Colo, que hoy día perdió ante Unirse a Católica en este clásico 176. ¿Por qué se ve un Colo-Colo tan mal defensivamente? Es la pregunta que le hacen. Contesto la primera, porque después me voy yendo. Porque no jugamos bien. porque no íbamos a jugar, no generábamos jugada, llegábamos muy cerca del área, pero no teníamos la profundidad necesaria. No tuvimos la capacidad como para meter esa pelota profunda, de generarnos situaciones. Concuerdo contigo, ¿no es cierto?, en esa situación. Nos faltó a lo mejor, y no sé si, ¿de cuál situación hablas tú? ¿Del tiro de Esteban Pavés? Es la primera jugada que tenemos de gol, sí. Y la verdad es que nos faltó un poco más de tiro, nos faltó de tiro a media distancia, nos faltó un poco más de aprovechar estas situaciones en las cuales llegamos cerca del área y a lo mejor profundizamos un poquito más de mejor forma, porque profundizamos, pero no fuimos precisos. Por lo tanto, creo que sí, concuerdo contigo en eso. Siguiente consulta. Decisión técnica, por el concepto que ha ocupado las últimas semanas. Una autocrítica de por qué no sale con lo mejor que tenía el día de hoy, podría haber sido Mouches, Paredes, ¿por qué decide guardarlos para el segundo tiempo? Insiste de por qué los dejaron en la banca en vez de comenzar jugando con Paredes, con Mouche, con jugadores que deberían ser titulares en Colo-Colo de no haber sido por alguna molestia física. Escuchamos a Marisol. Lo primero es que es muy fácil de repente, o sea, cada vez que un técnico pone un equipo, ¿no es cierto?, desde el inicio pone un equipo pensando en algo, en cosas que mejor. Y lo segundo es que es decisión técnica, sí. Le insisten, ¿por qué? Y la mea culpa de esa decisión. Fue decisión técnica. Le insisten por un mea culpa a esa decisión. En general, no respondo ni profundizo sobre mis decisiones técnicas. Se le insiste, ¿por qué? No respondo sobre mis decisiones técnicas. No lo hago público. No quiere responder. Entonces sigue la siguiente pregunta para Mario Salas. Dice que ha bailado con la anterior. ¿Por qué después del primer tiempo, muy malo para Colo Colo, dice? Jugando de local, ¿por qué espera 10 minutos para poner a los jugadores ya mencionados? Los cambios que ya vimos durante este partido. Si esperaba ver la reacción de Católica, ¿cuál es la razón de por qué espera para que ingrese Esteban Paredes y Pablo Mouche? Claro, es por eso, porque yo pensaba que el partido iba a ir por otros cauces, por otros caminos. Y porque, sí, fue mi decisión, o sea, una decisión técnica. Cortan la respuesta, decisión técnica. Siguiente pregunta, para Mario Salas, técnico de Colo-Colo, se ríe acá, un poquito de humor para en la conferencia de Colo-Colo. Sí. Se intuye, claro, la filosofía que tiene Mario Salas de ir siempre al ataque, ir arriba, pero dejó algunos espacios atrás. ¿Si falta tranquilidad? ¿Si faltó recuperar el balón? Yo creo que cuando uno habla de los análisis reflexivos, ¿no es cierto?, no son estos análisis de guata, de repente, o estos análisis de temperamentales, ¿no es cierto?, ¿verdad? Porque el tema del fútbol es un tema complicado. Y la verdad es que la entrada de los jugadores, tanto de Mouche como Paredes, como Valdés, no solamente se debe a un cambio de jugadores, sino se debe a un cambio de sistema, que me imagino que ustedes se dieron cuenta. Entonces se debe a un cambio de sistema, se debe que pasar con un jugador, con un delantero, se juegan con dos delanteros, en algún otro momento también tiramos a Suazo por fuera y centralizamos un poco más a Pablo, lo cual nos resultó bastante, fue una gran decisión técnica. Y por otro lado, ¿no es verdad?, hace que de esta forma haya muchas cosas que conjuguen con esta alza. Porque no solamente se debe al tema del equipo que provoca el alza, sino que también al equipo rival. Entonces, cuando de repente uno con el diario, ¿no es cierto?, el lunes empieza a hacer una crítica o empieza a asumir algunas situaciones que a lo mejor podrían haber sido, ¿no es verdad?, y que no fueron, ¿no es verdad? Yo generalmente las decisiones que tomo las tomo en pos de algo. Y después, lógicamente, lo meritorio es que al hacer los cambios, ¿no es cierto?, y al tomar las decisiones técnicas que corresponden, ¿no es cierto?, resultan. Entonces también hay un valor agregado. Entonces el análisis no pasa, ¿no es cierto?, por lo que pudo haber sido. El análisis pasa por lo que fue. Y es el análisis que cuesta. Por eso de repente a algunos de ustedes les cuesta tanto. Entonces, por eso que en el fondo el análisis es el partido se presenta de otra forma, porque si a mí se me presentaran los partidos de la forma que yo pienso durante la semana, sería muy fácil la respuesta. En todo caso, la decisión pasa porque tratamos de cambiar situaciones. Y eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Porque fue inteligente lo de Colo-Colo el segundo tiempo. Bueno, ¿por qué fue inteligente? Porque también fue inteligente lo de Católica. Ojo. Porque Católica nos pone tres jugadores arriba con tres defensas y nos genera situaciones difíciles futbolísticas de conjugar. ¿Verdad? Entonces, ahí está el análisis. No es por qué entró este. Es porque con lo que yo entré, de alguna forma genera algo, y por lo que después, no es verdad, se cambia, o las sustituciones o se modifican en cuanto a argumentos futbolísticos, resulta. Porque resulta, ¿no? Entonces, ahí está el análisis. Ahí está el análisis de la situación. Ese es el análisis de la situación. ¿Estamos? Ese es el análisis de la situación. La siguiente. Le quieren contrapreguntar, no permiten. Vas a seguir el mismo colega que estabas realizando preguntas. Si de esta derrota hay algo que destacar del funcionamiento de Colo-Colo. Sí, mucho que destacar. Este equipo demuestra voluntad, este equipo demuestra coraje, este equipo demuestra argumentos futbolísticos. Ustedes vieron el segundo gol de Colo-Colo, ¿no? A ver, ¿cómo fue? ¿Se acuerda del segundo gol? Fue un segundo gol espectacular, muchachos. Con argumentos futbolísticos, pasa por arriba, dice, ¿no? Ya. Con argumentos futbolísticos increíbles. Entonces hay cosas que se hacen bien, ¿verdad? Entonces yo destaco muchas cosas. Incluso en el primer tiempo destaco cosas. Porque no todo el primer tiempo fue malo. Hay muchas cosas que son positivas, hay muchas cosas que son buenas. Ahora que Católica fue superior a nosotros, eso es indudable. Es indudable. Y en muchos países, minutos, ¿no es cierto?, momentos del partido. Pero bueno, Colo-Colo dio lucha, dimos lucha hasta el final, estuvimos a punto de hacer el 3-3. Pero también, por otro lado, si este partido hubiese terminado 4-1 o 5-1 fuera de Católica, estaríamos diciendo totalmente lo contrario, estaríamos diciendo que es justo. Con un equipo que también se generó muchas situaciones. Una pregunta más para Mario Salas, entrenador de Colo-Colo. En el análisis, claro, la comparación del partido que se realizó en la Copa Viña y el partido que se realizó el día de hoy tenía muchas similitudes, dice. Se dio un poquito más, sí. Según el colega, hubo varias diferencias con respecto al funcionamiento de Colo-Colo acerca de ese partido jugado en Viña por el torneo Fox Sport. Por lo tanto, se le pregunta, ¿qué similitudes hay? Felipe, muy buena pregunta. A mí me parece, Felipe, que no es solamente Católica, es la forma. Esta cuestión concuerdo mucho en cómo se dan los dos partidos, pero también me da la impresión de que Quintero lo se refiere un poco a esta cosa de la efectividad también, y el tema de explotar mucho a espaldas nuestras, ¿no es cierto? De hacernos atraernos para después ser agresivo y ser muy veloz, ¿no es cierto?, en los balones a espaldas de nuestra línea defensiva. Pero tenemos que acostumbrarnos, o sea, nosotros nosotros tenemos que tener respuesta frente a esto. Si ese es el tema a trabajar, nosotros tenemos que tener respuesta frente a estas situaciones. Y ese es el trabajo en el cual nosotros tenemos que hacer. Colo-Colo en algunos momentos se nos va a presentar este partido 10, 15 veces más durante el campeonato y en competencias internacionales. Bueno, ¿cuál es la respuesta que tenemos que tener? Si nosotros no tenemos una respuesta, ¿no es cierto?, y seguimos siendo un equipo que choque, va a haber un tema. Ahí ya, termina entonces la conferencia de prensa de Mario Salas tras la derrota de Colo-Colo ante Universidad Católica. Se va bastante tranquilo, a pesar de que con respecto a los cambios ahí quizás se enojó un poquito, pero claro, se va tranquilo. Muchas gracias, Rocío. Completo trabajo también hoy en la cobertura de los accesos del Estadio Monumental. Y escuchando a los tenores, fue muy interesante hoy tener la oportunidad de escuchar primero a Quinteros y luego con Mario Salas, muy autocrítico del partido de Colo-Colo y viendo el mismo partido, táctica y futbolísticamente, Lucas, Juan Cristóbal, que pudimos ver hoy acá en Pastos del Monumental. Sí, Quintero, yo diría que bien, tranquilo. Yo no sé si él dice que llegaron mucho en esos 60 minutos, que esos dos tiros o sea, el gol y el cabezazo, bueno, vino el segundo después, pero más tarde. Yo me quedo mucho con lo de Mario Salas, porque en el fondo habló largo hoy, pero con claridad y asumiendo errores propios y virtudes de Quintero y de los jugadores de la Universidad Católica. Entonces, cuando uno reconoce tanto lo bueno de que tuvo Colo Colo, que fueron esos 25 minutos finales, que la verdad fueron muy buenos, porque se cae Católica, porque ellos presionan, porque hacen un gol y eso acá en el Monumental te levanta, te tira hacia arriba, también reconoce la viveza, la inteligencia de Quintero de quedarse con tres hombres en ofensiva, tres contra tres, y de haberle encontrado las espaldas a sus jugadores. Lo que pasa es que está bien, el tres contra tres, porque se tuvieron que ir arriba. Yo creo que ahí puede ser que se haya cometido un error, pero Barroso, la verdad que en el mano a mano se vio muy complicado. Entonces ahí se dice, bueno, uno queda desprotegido, pero si uno va perdiendo 2-0 y después, 3-0 y después 3-1, tiene que correr riesgo de local. ¿Qué va a hacer? ¿Hay que mejorar? Obvio. Pero me quedo con un partido de 5 goles, no tan bien jugado, pero entretenido. ¿Tu figura del partido, Luca? Sáez. Ahí está, comentario de Luca Tudor sobre el final, también para escuchar a Juan Cristóbal Guay. Los riesgos también al final se toman cuando llegan 1-0, y claro, colocó los mete los dos, pero ya estaba 3-0 abajo. No sé, yo lo vi conforme, porque en el fondo la actitud del equipo siempre nunca bajó los brazos y casi lo empata, y dentro de todo se estuvo cerca de lo que él pretende cuando un equipo viene remando atrás, pero finalmente pierde. Igual como es largo el campeonato, si fuera un campeonato corto seguramente tendríamos otro análisis. Sabe que hay tiempo de recuperar, son 2 puntos al final nada más. ¿Tu figura del compromiso? Sabes, por la importancia que tiene con los goles, pero me parece que Pinares hizo lo mejor que mucho tiempo. Ahí está el comentario también de Juan Cristóbal Guarelo sobre el final y también de Luca Tudor. Lo último que se ve cerca del vestuario de los Salvos, contigo Cristian Ávila. Sí, está Esteban Pavés, a ver si podemos. Hizo un enganche aquí Pavés y nos complico, pero vamos a ver si podemos. No hay gambeta para usted, Cauque. Usted se repone, vuelve sobre la marca y ahí está para pelear de nuevo. Obviamente que lo personal un poco triste, quería ganar, pero sabemos que este campeonato es largo y con mucha convicción de que vamos a ganar y vamos a estar en los primeros puestos. ¿Te sorprendió el llamado de Ruana? No me sorprendió, porque creo que estoy haciendo muy buen torneo y lo personal me siento bastante bien. Hasta ahí nomás, cortito. La palabra de Esteban Pavés, el único que se detuvo en la zona mixta para hablar con los medios. ¿Su figura del partido? Para mí el Sacha Sáez. Lo que coincide con Benjamín Bonón, me parece, ¿no? Me cambio, Matías Dituro. Ahí está, para Dituro, pero la banda de ADN hoy elige acá en el Estadio Monumental a Sebastián Sacha Sáez como la figura del compromiso. La Católica ya se fue, Benja. Quedan algunos, pero ya sí, ya la mayoría se fueron. Muy bien. Ya nos reencontramos, mi querido Benja Bonón, en la ruta precisamente de ADN Deportes. Durante toda la tarde estaremos muy atentos con música al ritmo de la banda. Cabigol, sobre el final, ¿son afortunadas o son ganadores? Como sabes, que ha sido hoy elegido por ADN Deportes, Sebastián, como la figura premio Polla Expert, y quien se queda con las camisetas que han participado en ADN es clásico. Son afortunadas, querido Tigre Cruces. Muy bien. Una es más feliz que la otra, la ganadora de la camiseta de la Universidad Católica, María Paz Lagos Rojas. María Paz Lagos Rojas. Y la camiseta de Colo Colo es para Flor Moreno Vera. Flor Moreno Vera. Lo último, Cabe, ya nos vamos. ¿Qué viene para la tarde en primera? En breve, en una hora más, Deportes Iquique frente a Palestino, las 18:15, Coquimbo Unido frente a Unión La Calera, y la fecha 5 se cierra con Everton ante Deportes Antofagasta. Ha sido muy gentil, mi querido Cristian Cavieres. Abrazo para ti, Tigre. Trabajo también digital para ADN.cl del tanque Diego Rodríguez acá en la cancha del Estadio Monumental, edición y trabajo de apoyo desde los estudios de ADN de Carlos Madariaga y todo el equipo junto al peluquita Diego Ruiz. También acá Pedro Fuentes, el Gabo Morales y el Nico Arriagada en la cobertura técnica de ADN Deportes. a todos ustedes. Gracias por estar ahí y nos retiramos escuchando desde el Monumental opiniones al WhatsApp de ADN acerca de la victoria de la Católica, que después de 4 años volvió a los abrazos acá en la cancha de Colo Colo. Aguante la Católica, loco. Desde Temuco, escuchando los tenores. Un abrazo grande. Saludos a la socia Rocío Ayala. Buenas tardes, tenores. Habla Francisco Trenamil de Villarrica. Por favor, ¿cuándo Mario Salas se va a dar cuenta que esto es jugador Costa que trajo él de Perú? Es intrascendente, no juega nada, no tiene personalidad. Cero aporte. Hola, tenores. Soy hincha de la U y hoy día vi un muy buen partido entre Colo Colo y Católica, con dos buenos técnicos, jugadores de calidad en ambos equipos. Y más me da pena ver a mi equipo como está. Pero aguante la U, que de esta salimos con el apoyo de toda su gente y toda su hinchada. Y bueno, en cuanto al partido Católica, mejor. Lulia West, extraordinario. César Fuentes, gran partido ahí, silencioso, pero muy bueno. Eso, saludos, chau. Buenas tardes, amigos de Radio ADN. Hola, Santiago Martínez de Teviño. Y bueno, el partido fue demasiado bajo. Mario Salas se tardó mucho en los cambios y la falencia defensiva estuvieron a la orden del día. Y se nota que faltó mucho fútbol. Saludos. Ya comenzó el especial Estudio Trabajo en Easy, tiendas y online. Zapatos Guante, descubre tu historia.